mi dentista y me felicitó porque cuidé mi boca como él me enseñó. Mi amigo cepillito me ayuda a limpiar y a proteger mis dientes cual perlas de un collar. Girando, girando, los vamos limpiando, primero adelante y después atrás. Girando, girando, se ponen bien blandos y nuestra sonrisa brilla mucho más. Después de las comidas no debo olvidar de cepillar mis dientes para que brillen más. Mi amigo cepillito y la pasta dental son dos buenos amigos que me van a ayudar. Girando, girando, los vamos limpiando, primero adelante y después atrás. Girando, girando, se ponen bien blancos y nuestra sonrisa brilla mucho más. Girando, girando.